desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. En variedad, Alex Sensation. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Estamos recordando en este jueves presocial, jueves, cachi viernes, Throwback Thursday, TBT, jueves clásico. Sensation, quiero una mezclita de vallenato y bachata clásica. Sentimiento, ok. Una mezclita de clásico y reggaetón. Me falta una horita para mezclarte lo que tú quieras en este Throwback Thursday. Sensation. Acostumbrarme

que me dejaste destrozada el alma. Quizás se quieran reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a ver. No, no, no, no, no, no, no. No te detengas, sigue tu vida. Busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya heridas. Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Alex Sensation. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera. Cuánto diera por tenerlo. Mi vida entera. Esos ojos tan bonitos guardas. Sé que tiene compromisos. Yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también que casi no entiende de eso. Por eso perdón. Si no hago bien, pero por usted me muero. ¿Cómo dice? Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su pero, mujer. Pero no me importa porque sé que Patricia Terán y la diosa del vallenato. Tarde lo conocí para terminar esa mezclita de bachata con vallenato. Vallenato. Directo al corazón, Brice. ¿Viste eso? Otro aguardientico. ¿Quieres un guarito? Tapita azul. Pati. Yo soy aguardientero desde nene. Desde niño. Hasta el día de hoy me acuerdo la primera vez que mi papá me dio aguardiente. Tenía yo 5 años. Es que yo era o soy bien, por no decir una mala palabra, tremendo. Yo me acuerdo que venía la visita a la casa, ¿no? Estaba la visita en la casa y mi papá ahí, tú sabes, con la botellita de aguardiente repartiéndole a todo el mundo, a todos sus amigos. Y yo jalándole el pantalón. ¿Qué es eso? You know, when you're a kid, you're like, ¿qué es eso? What's that? What's that? ¿Qué es eso? What's that? What's that? Y lo jodí tanto que él cogió y me sirvió un pedacito, pero una cosita, un chingo, en la tapita de la botella. Y yo me lo tomé y quedé así como pasmado, porque eso comenzó a picar. And I remember que yo comencé a hacer así como que... And I started screaming and I went to my mom. Fui corriendo donde mi mamá llorando y me dice mi papá, ve, a que siga jodiendo. Pero después, a los 10 minutos, regresé porque ya me supo rico. Después del quemón, yo dije, papi, dame otro. Ay, después le daban a uno aguardiente ¿para qué? Cuando le dolía una muela. Cuando el niño estaba enfermo le daban un poquito de aguardiente. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buena, hello. Ay, hombre. Hello. Ay, ¿tu nombre, mami? Teresa, hola. Bien. Hola, Teresita, bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas, Teresa? De Clifton, New Jersey. I'm so excited. Welcome, Teresita, mi gente de Clifton. En la casa. ¡Hoy, hoy, Clifton! Welcome, baby, welcome, Teresita. ¿Cómo está, mami? Muy bien, gracias, Edo. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias, papá. Dios, I'm baby. Nervous. I don't know why I'm nervous. Welcome, baby. Welcome to the show, Teresa de Clifton. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Yes. Quiero saludar a mi esposo, principalmente, Valentín, a mi hermano Silfredo, mi cuñada Kiki, a todas mis amistades trabajadoras de Child Protection Services, a la historia de tu papá, no vas a give you another call. Beautiful. a ti, a tu familia y a todo el mundo. Gracias, mi amor, gracias por esa llamada tan linda. Stay on the line, no te me vayas, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? A la one, a la two, a la one. Hello, hello, hello, buenas tardes, hello. ¿Tu nombre, papi, tu nombre? Papi Guillermo, de Cuba. ¡Guillermo! Espérate, ¿pero estás en Cuba? No, estoy hablando. Ah, me asustaste, córtale. Bienvenido, mi hermanito Guillermo. ¿Cómo está mi gente allá en Orlando, Guillermo? Papi, todo tranquilo, gracias a Dios. Un poquito de agua, pero tú sabes, mucha salud y estando para adelante. Esa es la cosa, esa es la actitud. Esa es la actitud. Gracias, hermano, por la sintonía, mi gente cubana. Tengo mucha gente que me escucha, por eso te pregunté, porque tengo mucha gente que me escucha en Cuba en la aplicación. Y los sábados, cuando hago el live, se conecta mucha gente de Cuba. Sí, por eso te pregunté. Hermanito Guillermo, aquí quieres saludar, papi, dale. Papi, quiero saludar a mi esposa Adriani, a mi mamá Estela, a mi hija Zulay, Zulady, a Esmeralda, a mi hermano Manny, Fran, su esposa Claudia, su hija mía, y saludos hasta para la perra, para todo el mundo. Pero, ¿la perra de quién es? La perra mía, que se llama Sophie. Un abrazo, hermanito Guillermo, que esté muy bien y gracias por la sintonía. Dios te bendiga, ¿no? Yo metí la pata una vez que dije así, la perra, cuidado que por ahí va la perra de mí, muchachos. Alright, preparándote, 20 minutitos me quedan. ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? En este jueves clásico también voy a elegir el ganador. Recuerda que este es el único programa que te da happy ending. El único. Alright, cuando regrese voy a elegir el ganador de Instagram. Mañana viernes, mañana Friday, comenzando septiembre, Labor Day Weekend. Les tengo un party grandísimo mañana, kicking off Labor Day Weekend. Bueno, ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi Pony Boy, Tiny T, Breezy. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Now more than ever, you need the skills and credentials to help adapt to the growing demands of today's ever-changing job market. At Thomas Edison State University, our online degrees are designed to help you advance and lead. Whether you're a working adult looking to finish your degree or want to pursue your graduate education to enhance your resume, TESU can help you increase your marketability and further your career. Take your next step with Thomas Edison State University, the leader in online education. Visit TESU.edu.